Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI. Hoy volvemos a tener el estudio repleto, el estudio un poco colapsado. Todos los integrantes de Tecnología para Todos aquí, logramos que venga Liliana Cánaves también al estudio de Radio Nacional. Así que los voy a ir saludando uno por uno. Primero le voy a dar la bienvenida nuevamente después de pocas vacaciones, la verdad que yo creo que ustedes querían que me vaya más. Todo el mundo me dice, ¿qué pocas vacaciones no, tú tomaste? No, yo te extrañé. Yo sé que vos sí, pero el resto creo que no. Esperaba mis chocolates. Bueno, le traje regalos a todos, no se pueden quejar. Es verdad. Además recordemos que Carmen se fue de viaje y yo quiero aprovechar para agradecer también por el premio que obtuvimos en el programa de radio, por el premio que obtuvo la sección de ingenierías que hoy vuelve aquí a Tecnología para Todos. El primer premio en la calidad educativa, programa de radio en los premios UBA el año pasado, uno de la, además de la mención y de que nos reconozcan el trabajo que hacemos, una forma de gratificarnos fue con una semana en la estancia que tienen, o mejor dicho, en el complejo que tiene la UBA, allí en la provincia, en Villa La Angostura, así que Carmen estuvo disfrutando del paisaje del sur. ¿Qué les parece si les contamos a los oyentes también qué vamos a tratar en el programa de hoy? Hoy vamos a presentar el RENATRA, el Registro Nacional de Artesanos Textiles del país, así que si sos artesano, si sos islandero, si sos costurero, o si tenés algún conocido, no te pierdas este primer bloque porque vas a saber cómo hacer para inscribirte, cuáles son los beneficios también y cuáles, en qué va a ayudar también al sector este Registro Nacional de Artesanos Textiles del país. También lo voy a presentar a Pablo Cid, porque si no somos todas voces mujeres en este programa, pero bueno, lo tenemos al señor Pablo Cid, que siempre viene con cosas, yo quiero que lo sepan, libros, notas de diario, recortes, cosas resaltadas, es un hombre muy profesional, Pablo Cid. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un gusto saludarlos a todos y ver que todo el mundo viene a trabajar a Tecnología para Todos, y miro a alguien en especial. Y mientras tanto, para no perder tiempo, saludo a toda la audiencia y le cuento que en Argentina tenemos un ingeniero por cada 7.600 habitantes. Esa es la tasa de graduación, que es excesivamente baja comparada con países desarrollados y frente a las necesidades del país. Y por ese motivo vamos a estar entrevistando al rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Así es, y a quien tenemos en piso, y ahora le voy a dar la bienvenida oficial, que Pablo también acaba de decir que logramos que venga a grabar, yo ya se lo había dicho. Tiene cara de enojada Liliana con el comentario, ¿no? No, para nada, pero chicos, aunque yo no esté en el estudio, yo trabajo igual con ustedes, en la producción, haciendo la sección. Aunque no, no te veamos, siempre estás. Exacto. Así es la señorita. Soy como el aire. Es la señorita Liliana Cánaves, porque no había tenido tiempo de presentarla con nombre y apellido como una diva se merece, no, así que Liliana... Gracias por venir a los estudios de Radio Nacional. Estamos todos, somos 4, les digo, pero somos un montón. Así es, y la tenemos en piso porque obviamente vuelve el mundo de Lili, o mejor dicho, formalmente es Indie Pregunta, así que hoy Lili la tenemos aquí para presentar al famoso que hoy cayó en las redes de Liliana. Así que les voy a dar la bienvenida a esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, Tecnología para Todos. Thank you. arrancamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y esta semana un programa hecho por mujeres. Este primer bloque, al menos primero. Le vamos a dar la bienvenida, aunque ya se la dimos en la apertura, a la señorita Carmen Canteros. Gracias, gracias. ¿Cómo están todos? Y Liliana también acá en la mesa. Otro lujo. Sí, no, sí. Favor, otro lujo además de mí, ¿no? Claramente. Bueno, gracias, gracias. Así que un bloque de mujeres para hablar de un tema que no es solo de mujeres, aunque después vamos a tirar un dato de que el mercado está compuesto mayoritariamente por mujeres, pero queremos presentar en sociedad al RENATRA, que aquí en Tecnología para Todos, que es el Registro Nacional de Artesanos Textiles del país. Pero para contarnos bien qué es el RENATRA, de dónde surge esta iniciativa, porque hace unos años ya que se viene trabajando y desarrollando, lo tenemos en línea a Laureano Mon, él es integrante del Observatorio de Tendencias del Centro de Inti Textiles, así que Laureano, te damos la bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están todas? Bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es el RENATRA o cómo surge esta idea de agrupar, de una aclaración, perdón, antes, que no solo el INTI trabaja en esta iniciativa, sino que son varios organismos, ahora Laureano nos va a detallar, ¿cómo surge esta iniciativa de agrupar a toda la gente que trabaja, a todos los artesanos textiles, a todos los pequeños emprendedores del rubro textil del país? Esto surgió conversando con varios colegas de distintos ministerios, en los cuales a la hora de trabajar con el sector textil artesanal hay muchas políticas públicas locales, hay algunas nacionales, hay provinciales, pero de lo que carecemos hasta el momento es de un diagnóstico de todo el sector donde podamos saber específicamente cuántos artesanos textiles hay en la República Argentina, dónde se ubican, qué hacen, qué problemáticas tienen, cómo comercializan, qué fibras usan. Entonces, a partir del 2012 armamos una mesa de trabajo junto con el mercado de artesanías tradicionales de Argentina, el MATRA, del Ministerio de Cultura, La Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social, el área de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura y el INTA. O sea, somos cinco organismos sentados en la mesa, en la cual empezamos a armar el proyecto madre, digamos, que engloba todo este trabajo de años, que se llama el mapa cultural y productivo del textil artesanal, que busca como objetivo final poder generar este diagnóstico cultural, social y productivo. Para poder llegar a ese diagnóstico había que empezar por lo primero, que era contabilizar cuántos artesanos había y dónde estaban ubicados y qué provincias tenían más artesanos y demás. Y así surgió la idea de hacer este primer resultado, que es el Registro Nacional. Laureano, ¿cómo te va? Carmen te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Carmen? Este registro, que imagino fue un trabajo arduo, porque hay que ir a cada región, imagino hacer encuestas. ¿A qué apunta? También me gustaría que nos cuentes cómo está compuesto este sector productivo del rubro textil artesanal. Pero ¿a qué apunta este diagnóstico? ¿Qué políticas de acá en más se pueden implementar para mejorar la situación de los artesanos? Cuando tengamos el mapa, que sería como el mapa artesanal, el estudio final, ahí vamos a tener información sobre distintos aspectos, como por ejemplo deficiencias en la comercialización, en la cadena de producción, en las fibras, digamos. Hay muchas políticas públicas hoy en día implementándose. Falta un diagnóstico como para, de alguna manera, pensar nuevas políticas públicas y corregir otras. Este registro sería como el primer resultado de ese proceso, de ese proyecto mucho más grande. Aporta información básica respecto de dónde se ubican los artesanos. Por ejemplo, hoy en día sabemos que al menos están registrados 6.302 artesanos en todo el país, que el 96% de los artesanos son mujeres, o sea, es un sector donde predominan las mujeres, donde hay cinco técnicas básicas de tejido, o sea, técnicas generales como son las de telar, las de red, las de punto, o tejidos trenzados, u otros tejidos. Generalmente uno está acostumbrado a pensar, por ejemplo, en el chawar, o en la randa, o en el ñandutí, que son tejidos en red. Dentro del telar uno tiene un sinfín de técnicas de tejido, pero al menos dentro de estos cinco técnicas textiles podemos ubicar a todos aquellos artesanos que tejen. Y también poder determinar cuántos hilanderos exclusivos hay, porque esa es una problemática bastante común hoy en día, en que faltan hilanderos. Es una actividad muy trabajosa y en algunas regiones es una problemática. Entonces ahora sabemos que hay una gran parte de los artesanos que hilan y tejen, hay artesanos exclusivos que son hilanderos y otros que son exclusivos tejedores. También sabemos que hay algunas regiones donde se concentra una gran cantidad de artesanos, al menos es lo que arroja este registro, y principalmente estas regiones son el Loma, el noroeste, la Patagonia y el NEA, pero principalmente la provincia de Formosa, que es la que más artesanos tiene registrados, son 1.366, es casi un 20% del registro. Entonces, esto nos da un panorama, un primer panorama, porque este registro obviamente se tiene que perfeccionar, tiene que incluir a todos aquellos artesanos que aún no están registrados, pero nos da un panorama general de cuánto sería la población de artesanos y en qué regiones se ubican, y pensar específicamente cómo distribuir las políticas públicas. Este trabajo que se realizó, además, como ustedes mencionaban, es un trabajo complejo de realizar, por eso lo que se hizo en cada una de las provincias fue conformar una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo la compartimos aquellos organismos nacionales, provinciales, municipales, ONG, fundaciones, investigadores independientes que trabajan en relación al textil y que se sumaron a este proyecto para construir ese universo de artesanos provincial, que es un universo consensuado entre todas las instituciones. Generalmente lo que había hasta ahora eran algunos listados de artesanos y cada institución manejaba un listado diferente. Hoy en día cada provincia tiene ya su universo como consensuado. Laureano, ¿qué tal? Liliana Canaves te habla. ¿Cómo andas, Liliana? Acabas de mencionar que todavía faltan bastantes artesanos incorporar al registro. ¿Qué facilidades tienen o cómo se enteran y cómo es la metodología del registro de inscripción? Hay un mail muy sencillo que se llama mapa.textil.artesanal@gmail.com y ahí se comunican y se les mandan unas planillas y unos formularios para que lleguen y se vayan inscribiendo este registro. Obviamente los productos tienen que tener esa carga cultural, porque la artesanía como lógica productiva implica esa transmisión de un saber. Leandro, como para ir cerrando, nosotros en el próximo bloque vamos a dialogar. Yo hago una salvedad, se llama Laureano. Ay, perdón. Laureano, tenés razón. Lautaro, te deben cambiar el nombre siempre, discúlpame. Sí, pero no tengo problema. Para ir cerrando, quería consultarte cuáles son las necesidades más urgentes o más importantes que ustedes advirtieron al hacer este diagnóstico. En el próximo bloque vamos a estar dialogando con una artesana de la región de San Juan, con Miriam Atencio, que ella seguramente también nos va a contar desde su propia experiencia qué es lo que están necesitando y la importancia de que exista este registro, pero ustedes, ¿qué es lo que advierten como necesidades más importantes? Las demandas o las problemáticas específicas vamos a tener cuando tengamos ese estudio del mapa artesanal. En esta instancia del registro solo podemos saber, más que nada, los detalles más básicos y técnicos de los artesanos. Pero puedo responder esa pregunta porque, bueno, viajamos todo el tiempo, estamos en contacto con artesanos en todo el país. Intuitivamente podemos decir que las mayores problemáticas son en el tema de la comercialización, poder formalizar la comercialización, poder hacer llegar los productos a nuevos mercados es una problemática, y principalmente el tema de la comunicación, esto es el sistema de etiquetado. La artesanía hoy en día está muy requerida por el público, pero es necesario que ese público conozca con qué fibra se hizo ese producto, dónde se hizo, quién es el artesano, visibilizar el artesano. Ese también es un tema que para nosotros es fundamental. Hoy en día hay muchas experiencias en las cuales se mencionan los artesanos, pero los artesanos son anónimos. Con este registro que estamos lanzando esta semana, cualquiera de nosotros puede acceder directamente a un artesano, porque el registro tiene el contacto directo con el artesano, no está mediado por ninguna institución ni por ninguna organización. Para nosotros eso es fundamental, porque va a ayudar a los artesanos a que sean difundidos y que el público los conozca directamente. Perfecto, Laureano. Bueno, más que interesante el trabajo del Centro del Observatorio de Tendencias de Indie Textiles, como siempre, sobre todo esto de ir al territorio y visibilizar tanto a los artesanos, las problemáticas, solucionar estos problemas y preocuparse también por el problema allí en la región donde sucede. Así que seguramente te tengamos en Tecnología para Todos, porque nosotros somos, creo que todas, fieles admiradoras del trabajo que hacen desde allí, desde Indie Textiles. Bueno, muchas gracias. Las personas se pueden descargar el registro desde la página del INTI, www.inti.gov.ar/textiles, ahí se pueden descargar el registro de manera gratuita. Perfecto, Laureano, bueno, muchísimas gracias por este testimonio y ahora entonces vamos a hablar con Miriam, como decía Carmen, también para tener la voz de una artesana que forma parte de este trabajo que ustedes están realizando. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Hasta luego, estamos dialogando con Laureano Mon del Observatorio de Tendencias del Centro de Indie Textiles, que nos presentaba en Sociedad al Renatra este Registro Nacional de Artesanos Textiles del país, y así que hacemos una breve pausa, pero ya volvemos. Las pequeñas unidades de producción. Los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Continuamos en Tecnología para Todos, segunda parte de la presentación en Sociedad, podríamos decir, o la presentación en Tecnología para Todos del RENATRA, el Registro Nacional de Artesanos Textiles del país. Y en este caso la tenemos en línea a Miriam, ella es una de las artesanas que forma parte de este mapa, de este registro. Miriam, ¿cómo estás? Buen día, bien, muy bien. Bueno. Déjame agregar que Miriam Atencio es de San Juan, ¿es así, Miriam? Sí, yo soy artesana textil, ¿no?, de la provincia de San Juan. Y tu experiencia, o vos, ¿en qué te perfeccionas, digamos, dentro de lo que Laureano recién nos contaba, que este mapa está compuesto por artesanos que vienen del rubro de los hilanderos, de los tejedores, algunos hacen tejido a telar, otros con otro tipo de técnicas, vos sí. ¿En qué te especializás? Sí, el emprendimiento mío consiste en textiles artesanales y, bueno, los hago con un telar horizontal y pedales. ¿Y qué tipo de productos haces, Miriam? Bueno, estoy haciendo productos para decoración, como caminos de mesas. Camino de mesas, pie de cama, almohadones. Y, bueno, también hago algo de indumentaria, como algunos abrigos. Este año hice una colaboración con una diseñadora de Buenos Aires, con Julia Jambitón, hicimos varias prendas. Pero esencialmente es eso, de decoración e indumentaria. ¿Y cuáles serían, para vos como artesana, en este caso sos la representante de los artesanos que integran RENATRA, que nos cuentes cuáles son las necesidades que tienen y qué beneficios podría tener, en este caso para vos, formar parte de este registro? Bueno, a mí me parece una iniciativa excelente del gobierno, bueno, porque va a permitirles, en esta primera etapa es un registro, pero yo creo que sé que viene una segunda etapa donde ellos van un poco a estudiar más en profundidad la situación de cada artesano. Y eso les va a permitir a ellos darnos soluciones, a varias demandas, ¿no?, problemas con los que nos encontramos. ¿Cuáles serían esas demandas que ustedes tienen, Miriam? Sobre todo es el trabajo del artesano es muy en solitario. Entonces yo creo que si bien hay un trabajo excelente del MATRA, del mercado de artesanías, que ellos hacen un esfuerzo por mostrar los trabajos durante todo el año en distintos lugares del país. A veces se necesita más regularidad, tal vez en darles más visibilidad. Más visibilidad. Igual existe esto, o sea, hay mercados artesanales, acá en la provincia hay uno. Pero yo creo que todo eso necesita mejorarse, quizás. Que se refuercen estas políticas, digamos. Claro, que refuercen un camino que se está haciendo y que se fortalezca. Y vos, Miriam, integrando este primer Registro Nacional de Artesanos Textiles del país y formando parte del mapa cultural y productivo del textil artesanal nacional, ¿cuáles son tus expectativas como artesana, como tejedora de ahí de la provincia de San Juan, de formar parte de este registro? Bien, entre las expectativas, bueno, la que más me interesa personalmente sería la de la difusión de, bueno, no solo de mi trabajo, sino el de todas las artesanas acá de la provincia. El registro que se ha hecho muestra una cantidad importante de artesanos, entonces tal vez por eso sea necesaria esa multiplicación de espacios y lugares para promocionar, difundir. sería una forma para nosotros que fuese más regular nuestro trabajo, como formalizar este sector. Así es. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por tu testimonio. Buscaremos también tus trabajos en la red nacional, en este registro de artesanos, para ver también cuál es tu especialidad y qué es lo que haces. Y te agradecemos por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos. Estábamos dialogando con Miriam Atencio, una artesana de la provincia de San Juan, artesana que se dedica a hilar en telar, sobre sus expectativas, sobre las problemáticas y sobre también lo que espera de, al formar parte de este primer registro nacional de artesanos textiles del país, del RENATRA. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero enseguida volvemos con mucho más información aquí en Tecnología para Todos. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora. Decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. ¿Y ahora qué pienso? Si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesan temas relacionados con la ingeniería. Pero no, no te equivoques. No te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Continuamos en Tecnología para Todos y continuamos literalmente esta semana porque vamos a seguir con una entrevista que empezamos la semana pasada, pero hoy la vamos a tomar desde otro ángulo y es un poco algo que venimos haciendo este año con la sección de estudiar ingeniería o despertar vocaciones. Todavía no sabemos bien cómo se llama, pero hoy tenemos la continuidad, podríamos decir, de la nota de la semana pasada. La semana pasada, recordemos, hablamos con Jorge Ferronato, el director del ciclo básico común de la Universidad Nacional de Buenos Aires, para entender un poco por qué se había dado por primera vez esta suma de alumnos que se inscribieron a las carreras de ingeniería respecto a la Facultad de Ciencias Sociales. Y esta semana vamos a dialogar con el rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, del ITBA, con José Luis Roses, para entender también un poco otro fenómeno que se está dando con las carreras de ingeniería, que es, se anotan efectivamente más alumnos, es uno de los países con más inscriptos respecto a las carreras de ingeniería, pero no se reciben. Si en el país se recibiesen la cantidad de alumnos que se anotan en las carreras de ingeniería, se recibirían 10.000 alumnos por año. Pero sin embargo eso no pasa. Pero para entender por qué sucede, lo tenemos en línea a José Luis Roses. José, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un poco lo que despierta nuestra entrevista o llamarlo a José Luis es una nota que él escribió para el diario Perfil hace algunas semanas, que se tituló Ingeniería para Pocos y Pocas, donde aborda justamente este fenómeno que sucede en nuestro país, donde se anotan muchos alumnos, la verdad tenemos un porcentaje alto, de hecho respecto a otros países como Estados Unidos, pero sin embargo se reciben pocos, ¿esto es así? Sí, efectivamente, creo que inclusive más. La noticia buena es que hay un despertar de las vocaciones tecnológicas que se refleja en el número de inscriptos, sobre todo postulantes, en los ciclos de ingreso de todas las carreras de ciencias aplicadas. El problema básicamente es que, si bien hoy es temprano, porque este pico se ha producido en los últimos años, nosotros venimos acarreando desde hace muchos años atrás un problema con la tasa de graduación. En realidad la tasa de graduación es baja, en nuestros medios, de alguna manera, ese es un promedio que no alcanza mayor del 18-20% en el base de todo el sistema educativo, con diferencias entre distintos tipos de universidades. Pero hay que pensar que en los países desarrollados esta tasa de graduación es casi un 70 y en algunos casos más del 75-80%. Entonces esto nos lleva a preguntarnos el por qué tanta gente con vocación finalmente no llega a final de recibirse, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que según la última estadística que tiene fecha del 2011 que distribuyó el Ministerio de Educación, En Argentina, los estudiantes que se anotan a carreras relacionadas con las ciencias básicas aplicadas y de ingeniería, como en este caso, es del 27%, pero como usted decía, de ese 27% solo se recibe aproximadamente el 18%. Contra cifras, a veces comparar cifras para mí sirve para que uno se haga la imagen en la cabeza. Por ejemplo, en Estados Unidos se anota el 14% de estas carreras relacionadas con estas disciplinas, pero se recibe, como bien decía José Luis, el 70%. O sea, tienen un margen de inscripción mucho menor, pero se reciben mucho más. En nuestro país se anotan mucho más. De hecho, tenemos un número similar al que tiene, un poco más bajo, pero al que tienen los países que integran el G7 o la propia China, pero solo se reciben el 18%. Sí, eso entonces nos remite a pensar el porqué, ¿no? Uh-huh. Y bueno, simplemente en esa nota que me pidieron, y yo reflejaba un poco la experiencia que tenemos, bueno, como docente, pero sobre todo acá en el ITBA. Nosotros básicamente vemos varios problemas, pero el primero es el tema de las carencias formativas del nivel secundario, sobre todo en ciencias y en matemáticas, esencialmente. Esto es un tema obviamente no novedoso, es un tema que obviamente que todos tenemos enfrente, pero que nos lleva y nos remite al hecho de que solamente la universidad no lo puede resolver. Esto, el nivel secundario tiene que resolverlo. Y ahí yo creo que se han probado muchas alternativas y de alguna manera, en esencia, creo que el resultado todavía no es satisfactorio. Una de las cosas que a nosotros nos ha dado mucho resultado es que este tema, como existe, requiere tener un apoyo y una tutoría muy temprana, e inclusive más una especie de actividades que son complementarias a su formación, desde el momento en que inician sus cursos de ingreso, y que de alguna forma esto hace de que esencialmente hay que poner casi como un tiempo adicional. Esto es un tiempo adicional que nunca es menos de medio año. Uh-huh. Yo ahí lo interrumpo un segundo, porque justamente la semana pasada, cuando hablábamos con Jorge Ferronato, él hacía hincapié en lo mismo que está haciendo hincapié usted, que es el nivel con el que vienen los chicos de las escuelas medias, de las escuelas secundarias. Y él, un aporte que también hace la UBA y que él lo veía como positivo, y quiero saber también su opinión, es que decía que la UBA tiene en algunos colegios un plan de tutorías con profesores de la universidad, justamente los días sábados, de forma optativa, para aquellos alumnos que quieran profesionalizarse o comprender mejor esto. Matemática, decía, que es una de las falencias principales con las que luego se reciben, y por el otro, comprensión de texto. ¿Esto ustedes también lo ven en ITBA o esto sí, ustedes...? Sí, sí, no, el problema es exactamente igual, y nosotros también hemos hecho y tenemos convenios con varias escuelas medias, escuelas secundarias, donde hacemos algo parecido. En realidad, el convenio nuestro, cuando hacemos escuelas de que están prácticamente relacionadas con nosotros, hacemos el entrenamiento de los docentes, ayudamos de alguna manera al diseño de las metodologías didácticas, y además les vamos entrenando en la forma con que nosotros tomamos las pruebas de conocimiento de cada una de esas disciplinas. Matemática, física y química son las que esencialmente trabajamos. O sea que, en realidad, ese sí es un aporte. Obviamente que en todos los casos depende de la voluntad, el interés de las autoridades de esas escuelas medias, y fundamentalmente el nivel de dedicación de sus docentes, que en el caso nuestro, en nuestra experiencia, siempre ha sido muy positivo. En realidad, a pesar que uno podría imaginarse que esa parecería una intromisión de la universidad a la escuela media, en el efecto práctico nosotros hemos visto más que intromisión, agradecimiento. La ventaja es que de alguna manera esto hace de que la tarea de los docentes, que es muy sacrificada, es muy dedicada, con todos los temas generacionales, con todos los temas sociales, resulta ser finalmente productiva. Bien, estamos conversando con el ingeniero José Luis Roses, rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Ingeniero Roses, mi nombre es Pablo Cid, lo saludo. Y quería hacerle otra pregunta, si es que el estudio de la carrera de ingeniería es compatible con horarios de trabajo, ¿no? Muchos estudiantes argentinos están obligados por distintas necesidades a tener que trabajar, y en determinadas carreras a veces trabajar complica un poco el estudio. Yo quería ver su perspectiva. Sí, eso es verdad, y eso es una de las limitantes. Yo creo que esa es una de las segundas condiciones que juegan mucho en esta suerte de deserción y desgranamiento. En realidad, yo podría explicarle más específicamente lo que nos ocurre en el ITBA. Uh-huh. En el ITBA, básicamente, durante los primeros 2 a 3 años, esta posibilidad de trabajar es muy limitada por el nivel de dedicación en número de horas. Esto no es así en los últimos 2, las carreras de ingeniería son de 5 años, las de licenciatura son en 4, en los últimos 2 años de las carreras en general esto no es así, los regímenes horarios permiten y además nosotros alentamos que tengan no dedicaciones completas. El problema que ocurre con esto es lo siguiente, uh-huh. Y esta es una responsabilidad fuertemente de las empresas, y es también un problema que normalmente los alumnos suelen tener poca defensa para esto. Muchas veces estos jóvenes, a medida que van comenzando a trabajar, empiezan a ser bastante prácticos y resolver ciertos temas de interés, y las dedicaciones cada vez originalmente se van creciendo, las demandas van poniéndose cada vez más cercanas casi a una persona como que en su nivel que está recibido, y ahí empiezan las tensiones, ¿no? Los chicos empiezan a tener su ingreso razonable y las empresas empiezan a retasear los horarios para que entren en los horarios de clase, y se empieza a perder un círculo bastante negativo que hace que en el tiempo a veces los chicos encuentran tensiones en que mantener su puesto laboral le implica muchas veces la dificultad de poder mantener un ritmo de estudio adecuado. Uh-huh. Ahí es donde nosotros normalmente siempre apelamos un poco, y sobre todo lo hacemos básicamente con los jóvenes, en pensar la importancia de tener un título universitario y fundamentalmente a veces tener etapas en la vida donde necesariamente hay que trabajar, pero hay que la posibilidad de pensar que tiene que haber un tiempo fundamentalmente también para estudiar. A veces hay empresas que esto lo resuelven con mucha rigurosidad porque tienen horarios limitados para personal, y otras que abusan. Y entonces ahí en esa tensión, lamentablemente, a veces no está resuelto. Y es en línea con el comentario que me decían recién, la dificultad de que a veces los alumnos tienen alargamientos o a veces postergan su graduación precisamente por este tema. José Luis, en la nota usted menciona el plan de estudio, o mejor dicho, la forma en la que se dictan las clases de ingeniería, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha cambiado y cómo ha avanzado también la velocidad en la que los alumnos quieren aprender. Sí, yo creo que estamos yendo un poquito, básicamente estamos yendo de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Ahora entran las responsabilidades propias nuestras de la universidad. Uh-huh. Yo creo que el tema que me está tocando ahora, estas sí que son responsabilidades propias de la universidad. Y ahí hay dos aspectos. Nosotros todavía en el sistema educativo argentino mantenemos una rigidez en los planes de estudio muy propio de elementos, casi diríamos, de diseño académico bastante antiguo. Hoy en día se busca mucho más flexibilidad con materias que estén primero cursadas cuatrimestralmente, con mayores flexibilidades a veces y no tanta rigidez en las correlatividades. Ese es un tema que es de diseño, y muchas veces esto, desde el punto de vista académico, hay que revisarlo fuertemente porque muchas de esas cosas tienen poco sentido. La otra es un tema para mí hoy central, y yo creo que ese sí que es el gran desafío de todo lo que estamos, sobre todo en la enseñanza de la tecnología, que es compleja, pero además hay que hacerla atractiva. Gran parte de los chicos, cuando dicen a ver que no comprenden matemática, física y química, atribuyen fundamentalmente a clases aburridas, con tedio, con fórmulas muy necesitas. Yo creo que acá sí que es el tema central de todos los que estamos en el ambiente de la ingeniería y la tecnología. Es el gran desafío. Yo creo que necesitamos profesores apasionados, profesores con ambientes participativos, necesitamos revisar enormemente las metodologías. Hay toda una problemática que ustedes la conocen y que hoy ni voy a hablar, que es el tema generacional. Yo provengo de una generación donde mis profesores podían estar 1 hora y media dando clases de espalda a los alumnos y todos estábamos embobados mirando las fórmulas en el pizarrón. Hoy eso, en términos concretos, en términos de esta nueva generación, está calculado que aproximadamente el nivel de atención de un chico puede estar en el orden de los 12 a 15 minutos, y que si durante esos 12 o 15 minutos el docente no ha generado algo que despierte su atención de una forma distinta, el chico queda en efecto pantalla, que en efecto real es que en realidad mira su pantalla o mira su smartphone o lo que sea, y chao, y desconectó. Entonces, este es un gran desafío. Es un desafío que en realidad hace que nosotros, como docentes, tenemos que recrear metodologías. y eso es independientemente de todos los problemas anteriores que no, ese es un tema central, y yo creo que ahí es donde me parece que tenemos un gran desafío de actualización, de innovación educativa, que en el mundo esto se presenta, no solamente acá, pero que en realidad tenemos que ser más audaces a veces en la presentación de metodologías y estimular enormemente a los profesores que cambien. Bien. Ingeniero Roses, antes de que termine la entrevista, yo le quería consultar, y para que nos cuente a toda la audiencia, ¿cuál es la oferta académica del Instituto Tecnológico de Buenos Aires? Bueno, la oferta académica del Instituto Tecnológico es básicamente carreras de ingeniería y carreras en administración y sistemas. Nosotros en carreras de ingeniería tenemos las carreras clásicas, que son básicamente ingeniería industrial, mecánica, electrónica, electricidad, química y además otras más que hemos hecho agregado más actualizadas, que son las de informática, petróleo y bioingeniería, junto con una licenciatura también en administración y sistemas. Eso compone básicamente una particularidad de nuestra universidad. Nuestra universidad es muy orientada, como ustedes escuchan, en términos a la tecnología y en especial a la ingeniería. No tenemos nosotros en nuestro ambiente de grado carreras sociales ni económicas. Están inclusive incorporadas en nuestras currículas, pero no tenemos básicamente carreras de otra índole. Por lo tanto, nosotros somos una universidad muy, muy especializada. Y brevemente, y la última pregunta que nos queda acá en el tintero y me acercan del otro lado de producción, pero resumidamente, que es, ¿por qué puede pasar, o por desde su perspectiva, que en los países como China, Estados Unidos, la tasa de recibidos sea más alta que la de nuestro país? Brevemente. Bueno, mira, en estos casos nosotros hemos hecho también una copia, mirar un poquitito y mirarlo lo otro. En realidad, el nivel goza de algunas características de las que yo dije anteriormente. El nivel de punto de vista de curricular es más flexible. Por otra parte, en el caso de Estados Unidos hay también problemas en la enseñanza de la matemática y el otro, pero en alguna medida ellos han tratado de solucionar con enfoques más prácticos. Nosotros todavía, diría más, tenemos un nivel de formación en matemática, en física y química que muchas veces alcanza o supera a esos países centrales. O sea que nosotros en realidad estamos haciendo toda esta exigencia, pero cuando nuestros egresados van al mundo no nos hacen quedar mal. Así que es una mezcla de punto de vista. Hay situaciones en las cuales yo veo que ellos metodológicamente han resuelto los problemas, y en otros porque enseñan una forma mucho más práctica y más concreta y menos enciclopédica que a veces formamos nosotros. Perfecto, ingeniero Roses, muchísimas gracias por su testimonio. Creo que nos complementa y nos sirve de mucho su opinión. Bueno, gracias por esta intención que tienen de difundir estos temas que son muy importantes para la sociedad y para el país. Perfecto, muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos dialogando con José Luis Roses, el rector del ITBA, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, sobre otra perspectiva y otro punto de vista también de la ingeniería, recibidos, no recibidos, por qué y planes de estudio. Esperamos también que esto se complemente con la nota de la semana pasada y, como siempre, haberles servido y haberles brindado un poco más de información a nuestros oyentes. Nosotros vamos a hacer una muy, muy pequeña pausa, pero no se muevan de ahí porque en el próximo bloque no solo hacemos la despedida del programa, sino que llega al aire de Tecnología para Todos, la gran diva de este programa. Así que no se muevan del dial. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ahí termina la tortura de preguntas. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de pacientes multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Continuamos en Tecnología para Todos y, como les habíamos dicho antes de irnos a la pausa, la tenemos aquí a Liliana Cánaves, a la diva de Tecnología para Todos, porque vuelve después de algunas emisiones, después de que tenemos padrino oficial, que es el señor Héctor Alterio, que salió en el primer Inti Pregunta de este año. Vuelve, exactamente, vuelve Liliana Cánaves esta semana con un actor bastante particular, ¿no, Lili? Sí, la verdad que fue una sorpresa muy linda que haya aceptado la invitación. Él es una personalidad con una trayectoria enorme, es un actor argentino que ha interpretado en varias ocasiones el papel de Perón. Así es, y creo muy bien. Que, sí, es por uno de sus personajes más recordados o más emblemáticos. Sí. Y se sometió al cuestionario de Liliana Cánaves. Aceptó. Sí, lo cayó en las redes mías, como dicen ustedes. Así es, así que ¿qué te parece, Lili, si lo escuchamos? Vamos. Entonces, y los dejamos a los oyentes que se sorprendan con el famoso de esta semana en Inti Pregunta el Mundo de Lili. Dale, vamos. Mis queridos oyentes de Tecnología para Todos, les cuento que el personaje o la personalidad de esta semana es un actor talentosísimo. Miren, en su vida hizo más de 60 películas, pero creo que todos o la mayoría de nosotros lo identificamos con su fabuloso personaje de Perón. ¿Se acuerdan la película Eva Perón o Puertas de Hierro? Y sí, aunque no lo crean, hoy está con nosotros Víctor Laplace. ¡Bienvenido! Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Sabemos que está... Por favor. Yo de tecnología, en mi cabeza, lo que puedo decir en principio que tengo, no sé, 60, 80 películas hechas, con lo cual mi cabeza tecnológicamente funciona bien todavía. 80 películas, impresionante, qué trayectoria increíble. Y bueno, empecé muy joven también, ¿eh? Bueno. Muy joven, tuve mucha suerte. Bueno, Víctor, vamos a, como hacemos con todas las personalidades argentinas, y usted no va a ser la excepción, va a pasar por este pequeño desafío que le hacemos, que son un par de preguntitas, nada más. A ver. La primera, ¿no? Bueno. ¿Qué es la caseína? Yo le doy las opciones. La caseína, con S. Caseína. Sí. No, yo conozco la caseína, no la sé. La caseína no... Bueno, vamos a ver si adivina entonces. ¿Un tipo de bebida energizante, una proteína de la leche o un suplemento vitamínico para bebés? Prefiero que sea algo para los bebés que recién nacen. No, tiene que ver con la leche, pero no de bebés. En realidad las de bebés probablemente que tienen esto también, la leche materna, ¿no? Pero no es un suplemento vitamínico, le cuento, es una proteína de la leche. No importa, la idea es que todos aprendemos... Yo no tomo mucha leche, nunca tomé mucha leche, ni siquiera tomé la leche materna, lo cual me marcó fuerte también. ¿Ah, sí? Sí, porque no digo que hubiera sido otro, pero... Nada. Pero bueno, siempre... Para nada. Y capaz que fue mejor entonces, porque todo lo que llegó a ser en la vida o lo que sigue siendo. Sí. Le cuento, ¿sabe? Sí. No, que a veces el rigor de la vida a uno lo hace más fuerte también, y eso sí lo tengo claro, ¿no? Algunas cosas, algunos golpes o algunas situaciones que no son culpa de mi madre, obviamente, puede ser que el momento, la vida, qué sé yo, hizo que no eso no estuviera, pero bueno, soy la adversidad de joven me hizo fuerte de grande. Qué linda reflexión. Cuando uno quiere hacer algo en la vida no tiene que ser necesariamente importantísimo, lo importante es ser útil en la vida, que eso sí conlleva a una idea ética de la vida, ¿no? Ser útil como lustrabotas, ser útil como comisario de la esquina, ser útil como taxista, ser útil como actor, ser útil en la vida. Qué lindo, sentirse útil, sentirse que uno está acá. Me parece que eso es fundamental. Qué lindo. Si todos, siguiendo con esta idea, si todos hiciéramos dentro de lo poquitito, yo siempre pienso en un lustrabotas que hay ahí en la Avenida de Mayo. Uh-huh. Y yo lo veo, ¿no? Y es un lustrabotas, lustra zapatos. Uh-huh. Pero tiene unos discos de Gardel y tiene unas fotos. Entonces le hace tan llevadera su profesión que es útil en lo que hace. Sí, entonces, útil y feliz, porque evidentemente claro, lo que hace le gusta, ¿no? Digamos, los científicos son fundamentales en nuestra vida, digo, y por suerte ha habido muchos científicos que han vuelto al país, y muchos sí, técnicos, totalmente. Hermanos ingenieros electrónicos, y yo adoro esas profesiones porque digo, yo también trato de ser útil en lo que hago, digamos, la convivencia entre ser útil tecnológicamente y ser útil sensiblemente, uh-huh. Me parece que da una combinación de buena gente. Es una combinación perfecta. Y hablando de científicos, le cuento que la caseína, ¿no? La pregunta que le habíamos hecho es, con esta proteína de la leche, científicos del centro de Inti Caucho desarrollaron sí. Un pegamento con un poder de absorción superior a la de los pegamentos sintéticos. Extraordinario. ¿Qué me cuenta? Bueno, esa cosa a mí de los biodegradable. Esa cosa de los científicos que pueden encontrar en algo así de chiquitito, una cosa tan importante, me parece que es extraordinario. Y es como sentirse útil. Tal cual, pero ya no me olvidaré nunca más de lo que es la cafeína. Muy bien, va la segunda pregunta y la última. ¿Qué son los vidrios absorbentes? Consisten en la fusión de dos o más vidrios entre sí, lo que permite a un inmueble tener un mayor aislamiento térmico. Son vidrios que absorben los rayos ultravioletas para reducir el daño que estos producen en un inmueble, o son aquellos diseñados para atrapar el calor que irradia el sol, lo que permite calentar de manera natural a una casa. Me gustan más esos. La última. Sí. Muy bien. Bueno, 50 y 50. Uno a uno. Muy bien. La verdad que comparado con el rating de la mayoría de las personalidades, muchos no han acertado ninguna, le digo. Y se han sentido mal al principio, pero después cuando yo les digo que todos los días uno aprende algo nuevo, esté en la profesión que esté. Yo aprendí lo de la cafeína, no me olvido más. Y esta pregunta medio como que la acerté del sentido común. Claro. Bueno, qué buen sentido común, Víctor. Y ahora sí, cuéntenos un poquito, ¿qué alguna reflexión suya, alguna experiencia, alguna anécdota que haya tenido con la tecnología en el teatro, en el cine, en su casa, en donde considera? Yo lo que puedo decir es que ya de muy joven en civil, yo fui obrero metalúrgico, que descubrí allí una posibilidad que yo tenía de poder fabricar. Y los hice, los primeros spots, los faroles que iluminan el teatro. Y yo hice en Tandil los primeros spots para el grupo de teatro que yo tenía a los 14 años, con el obrero metalúrgico. A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con los tecnológicos me interesó. No soy un neófito, pero tampoco soy mucho en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que por ejemplo me parece que han pegado un adelanto enorme, fundamental. Para mi gusto excesivo, porque bueno, yo quise entrar en una página de Facebook en un momento determinado porque tenía una película que promocionar, que fue Puerta de Hierro, la que usted mencionó antes, y tuve de golpe como 1500 seguidores y me apabulló y me quité la página. O sea, me encanta eso, pero a la vez me doy cuenta que no puedo pensar un proyecto, realizarlo y además comunicarlo. Soy muy bueno en generar un proyecto, pero no soy bueno después en saber quizás venderlo, y eso sí tiene que ver con la tecnología, y entonces, bueno, tengo que recurrir a otras personas que me ayuden. Por supuesto, para eso están los productores, los especialistas en redes sociales. Sí, me interesa mucho poder ver tecnológicamente un buen espectáculo, una buena iluminación. Fui a ver lo de Baryshnikov cuando vino acá al teatro. Y la verdad que la tecnología me subyugó porque es una cosa de una predecisión. Y en el cine, por ejemplo, usted cuando comenzó, ¿no? En sus inicios. Sí, en el cine estoy más ducho porque también es cierto que yo he mirado los avances que ha sufrido, que ha tenido el cine. Sí. Digamos, porque empezamos nosotros, filmábamos con esas cámaras grandes, enormes. Y hoy, nada, uno puede filmar con una camarita mucho más pequeña, no se usa más el lo cual implicaba que en aquella época tuviéramos que ser muy precisos y muy justos lo que hacíamos, porque si no el celuloide se gastaba, había que gastar mucho dinero en eso. Hoy en día con los adelantos de la tecnología, bueno, uno puede hacer 10 tomas, 15 tomas, claro. Era imposible pensarlo en aquel momento, estoy hablando de los años 60, ¿no? Sí, totalmente. Así que todo lo que tiene con ese avance a mí me parece fundamental en lo que tiene que ver con el cine, ni que hablar, ¿no? Con el cine, hoy en día es de una presión todo lo que se hace en cine que es apabullante. También es cierto que se usa mucho una parte de la tecnología para los efectos especiales y a mí solamente películas con efectos especiales me aburren muchísimo. Claro, reconozco claro. que están hechas por los dioses. Y ahí sí soy capaz de engancharme en una película infantil, una película para niños me subyuga porque ahí la tecnología está bien usada, digamos. Totalmente, ¿no? Al full. El cuento es este... Pero también es cierto que nosotros, a ver, en nuestra época... imaginábamos más que veíamos, y el imaginar también es muy bueno. Exacto, sí. No teníamos al servicio, en cambio pues, escuchábamos la radio y de pronto imaginábamos allí un mundo extraordinario, digamos, las series. Las radioteatros, que ya no existen los más. Radioteatros. Lo que era Tarzanito y Tarzán en la jungla, yo podría describir con precisión lo que es la jungla hoy en día, ¿no? Claro, Este es el tema, ¿no? La imaginación también, ¿no? Como, claro. Qué cómo lindo. Funciona, ¿no? Qué lindo, Víctor, qué lindo todos los recuerdos y hacia el viaje que nos regaló con esta entrevista. Viajamos al pasado, recordando todas esas épocas que también nos brindaba la tecnología en forma diferente. Sin duda. Bueno, Víctor, realmente fue un placer enorme para Igualmente. Nosotros, para nuestros oyentes, que lo escuchamos Igualmente. En toda la República Argentina a través de Tecnología para Todos. Y gracias por enseñarme algo nuevo, hoy aprendí una palabra nueva. No, por favor, para eso estamos. Siempre se aprende la vida. Para eso está la vida. Así es. Y en todas las épocas se aprende, es notable, eso también me emociona muchísimo. Sí, uno tendría que ser gracias. Eterno y seguiría aprendiendo. Muchas gracias. Un beso enorme. Chao. Final de esta emisión de Tecnología para Todos con equipo completo. Hemos llegado al final de este programa que estuvo difundiendo novedades o noticias de artesanos textiles. También estuvimos hablando de ingeniería para todos aquellos oyentes que están interesados y quieren también saber. Para mí la entrevista de ingeniería es desde un ángulo más que interesante, escuchando a alguien de una universidad decir... Tenemos que cambiar los planes, la verdad. Si queremos que se reciban más alumnos que se podrían recibir, tenemos que revolucionar un poco la metodología de estudio. Queremos agradecerle, como siempre, a Radio Nacional por cedernos los estudios, por prestarnos el lugar para grabar, a Claudio, que nos opera tan gentilmente y hasta se ríe de nosotros todas las semanas. También queremos agradecerle. Queremos agradecerle a la gente de Radio Nacional Folclórica, que hace algunas semanas también nos viene retransmitiendo. Así que a todos los oyentes les seguimos dando la bienvenida aquí. Esperamos que les guste lo que hacemos. Queremos agradecerle también a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también nos retransmiten a través de todas las radios que tienen a lo largo y a lo ancho del país, y a la CNC, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través de su programa Hacelo Público, hace que también este programa llegue a las nuevas radios que están surgiendo en todo el territorio nacional. Así que, dados los agradecimientos, también queremos agradecerle a todos los oyentes que nos escuchan e invitarlos, mejor dicho, a quedarse y a escucharnos la próxima semana cuando volvamos a hacer una nueva emisión de Tecnología para Todos. Mi cuerpo aliento, el pario a su pariente.